es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bienvenidas a un nuevo Enredando las Mañanas de día viernes, como todos los viernes, por FM La Caterva, en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Buen día, Chino, en los controles. Buen día, Javi, acá enfrente mío. Enfrente nuestro. ¿Cómo va? Buenos días, Aldana. Buenos días, Chino. Buenos días a toda la gente de la Red Nacional de Medios. Arrancando esta mañana con mates y, bueno, con unas galletas de semilla, cero grasa trans. Arrancamos nada muy bien, quiero decir, no son galletas, son cereales. Lo suyo. Decir, lo mío. Sí, lo suyo viene bien. Lo está, suyo. Está cuidando. No, lo mío. No lo probaría, digamos, ningún nutricionista, podríamos decir. No está aprobado por ningún nutricionista. Y si usted está al borde, o sea, venís comiendo muy mal, no comas estas galletas porque estás lo ahí. Lo aprobaría, digamos, el bolsillo, porque los Onsatur siempre están junto al pueblo y tienen, o sea, son económicos. Son precios. Es la opción económica que tenemos, exactamente. Bueno, además tenemos un mate de cada lado, o sea, el Chino tiene mate ahí en la operación técnica, acá tenemos un mate, muy bien. Llegar. Estamos esperando a Leandro Deza, nuestro columnista de deportes, que estaba viendo el Mundial de Básquet para obviamente estar informadísimo y contarnos qué es lo que viene sucediendo, y está jugando Argentina-Venezuela. ¿Argentina-Venezuela? Sí, el Chino también está en la producción de la columna deportiva. Así que vamos a esperarlo aquí y obviamente nos va a traer la historia de dos clubes, como viene haciendo hace unas semanas. Gran columna. Gran columna, gran. Y abrió con la historia de los clubes, con un club que esta semana fue noticia por la incorporación, es como técnico de Dios. ¿Se puede decir eso? Se puede decir. Se puede decir eso. Bueno, esa es la columna de Liam. Y vamos a tener diferentes temas en el día de hoy, muy cargado de, por suerte, de notas. Pero vengo con dos cosas, venía pensando para acá, en mi colectivo descapotable. Comente. Venía viendo, la primera, quizás se está notando esto, viste, en la campaña del Alberto, que dice que con el Alberto vuelve el asado. Vi afiches de una cadena de carnicerías diciendo: volvé a lo argentino, nosotros te ayudamos. Y una foto de un asado así en primera plana del afiche. Eso, ¿se puede decir la cadena? Carnipol, creo que se llama. Algo. Bueno, no sé. Pero digo, es como que te incita el subconsciente: vuelve el Alberto, vuelve el asado. Sí, tremendo cómo muchísimas marcas en los últimos años, de alguna manera, la apelación al ajuste de la inflación, la publicidad trataba de meterse, digamos, en esa realidad que sufrimos todos para venderte, obviamente, para eso está la publicidad, pero lo llamativo era insertando como esto, ¿no? El tema de la inflación y, bueno, no sé, me acuerdo, de cerveza, distintos productos que de alguna manera u otra hacían mención, digamos, a la situación, por lo menos inflacionaria. A la situación social. Y también pensaba en esto de un afiche, una publicidad de asado. Es casi como una publicidad de un cero kilómetro o de joyas. Porque, digamos, que el valor que tiene hoy en el país acceder a ese tipo de, bueno, de alimentos es como no para todos, ¿no? Sí, y se redujo el consumo de carne muchísimo, obviamente, de todos los productos, pero de carne principalmente. De carne principalmente. Y la otra cosa que me llegó, me enteré porque me llegó por diversas vías, solamente por mi teléfono, es el tema de que ya tenemos fecha para el debate presidencial, ¿no? Tenemos fecha para el debate presidencial y se está debatiendo cómo organizar el debate. O sea, el debate sobre el debate. Sí. Lo único que está 100% confirmado es que los 6 candidatos presidenciales, candidatos con O, todos varones. Candidatos. Bien con O. La única candidata a presidente no pasó las PASO, Manuela Castañeira. Y bueno, los 6 confirmaron su presencia en este debate. Va a ser el 13 y el 20 de octubre en Santa Fe y en Buenos Aires, uh-huh, en sedes universitarias. Y cada encuentro va a durar más o menos 2 horas, o un poco más en realidad, de 2 horas. Sí. Y lo que están negociando es cómo se va a organizar ese debate. Los representantes, digamos, de cada candidato comenzaron a negociar si... como propone el Consejo Asesor, va a haber 2 bloques por debate con temas prefijados, uh-huh, y sí va a haber espacio para la discusión libre. Bueno, nada. Bueno, nosotros tenemos muy poca, casi nada experiencia en lo que es en el país de este tipo de debates. Hubo solamente uno. Y me acuerdo que primero con el candidato que no estaba el candidato, que era Scioli, en ese primer debate. Y cuando hablaron los 5 que estaban al mismo tiempo, era un desastre, porque no se entendía nada. Un desastre, y después el debate entre Macri y Scioli, que también la particularidad de esta campaña es que no se debaten ni propuestas ni, uh-huh, agenda de gobierno. Entonces a la hora, digamos, es más saber a quién estás votando, sí, que cosas concretas, ¿no? Mismo, la candidatura de Alberto Fernández, tiene muchísima adhesión porque representa la opción anti Macri que puede llegar a ganar, uh-huh, o que va a ganar probablemente, sí, pero ni sabemos, digamos, concretamente algunas medidas para dónde van a ir, y son todas suposiciones. Entonces es un momento, digamos, más allá de que sea un momento televisivo y bla, que no cambie mucho, sí, para después tener registrado qué es lo que dijeron. Me acuerdo, bueno, hace poco, ayer, de hecho, Página 12 sacó un video con una compilación de todo lo que dijo Macri y todas las mentiras, digamos, y todo lo que incumplió, desde la pobreza cero, desde la inflación, desde el default, todo, sí, absolutamente todo. Incluso llegó a incumplir, lo único que no estaba incumpliendo de ese primer debate de Macri, que prometió, lo único que no estaba incumpliendo y lo tuvo que incumplir la semana pasada fue el control de capitales. Era lo único que estuvo respetando nuestros 4 años a rajatabla, y la semana pasada también cayó también ante esa promesa. Recordemos, los que están son 5 o 4, son Alberto, Macri, Del Caño, Juan José Gómez Centurión. Hermoso. Y el otro, Espera, entró, Labaña. ¿No? Ay, Labaña. Y Labaña. El tío abuelo Labaña, que yo te digo que en un futuro gobierno lo ven con buenos ojos al tío abuelo Labaña. ¿Vos, ¿no?, decís? No sé, no dicen le, es un señor muy grande, digamos, hay que decirlo, no sé. No haga gerontofobia, por favor. No, para nada, para nada. Pero no, digo, es verdad, es una persona... Digo que en una perspectiva de carrera política y pensar en futuros posibles gobiernos, en todo caso será su espacio político. Él, si esta no va, no va. No va. Como diputado podría, o sea, no porque no se está presentando como diputado, pero la edad que tiene él no puede estar pensando hoy en... Igual esperamos que no, ¿no? No creo, ya se sabe que no. Igual, esto que siempre venimos hablando, que antes de las PASO, ¿qué medios se casaban con qué candidato? Y que después de las PASO se cambió todo. Hay un medio que le hace mucho el aguante a Labaña, que cuando puede te dice la opción, es Labaña. ¿Qué medio? Perfil. Perfil hace mucho apalancamiento de que Labaña es la opción. Fontevecchia como que todo el tiempo te está diciendo, ahora ya tiene televisión y tiene radio, entonces te está diciendo, más allá del diario, te está diciendo, bueno, mirá, no querés que no vuelva la corrupción, Alberto, Macri ya no está más, uh-huh, la opción es Labaña. Y bueno, también estuve esta semana escuchándolo un poco a Juan José Gómez Centurión. En contra del matrimonio igualitario, señor. Está en contra de todo. Por favor. Está en contra de todo. No, eso es lo menos. Después tenía muchas... Bueno, recordemos, sí, un cara pintada, ¿no? Sí. Y bueno, espera ahí que... Es todo lo que está mal. Todo lo que está mal. Qué barbaridad. Bueno, lo único que voy a decir, y no sé si está en la noticia, de si vos sabés, si no, bueno, si eso se está en la noticia del debate, que no sea más, va a estar Bonelli ahí. No, todavía no se sabe quién va a estar mediando. No, ahí está. Todavía no está. ¿A quién pondría usted? Tenemos nombre, difícil. vamos No, juegos. No, es muy difícil. Siempre hay algo mejor que Bonelli. Vamos a pensarlo y retomar. Bueno. Sí, Bonelli no estuvo Novarezio. En el primero estuvo Novarezio, sí. Y en el segundo, cuando estuvo... No, estás diciendo. No, perdón, en Novarezio no sé, pero Bonelli en el segundo... Sí, Marcelo Bonelli estuvo... Dudo mucho de lo que estás diciendo. Es famoso el que le... Vamos a dejarlo en suspenso, bueno. y vamos a retomarlo y pensar opciones de quiénes serían apropiados y apropiadas para estar ahí. Bueno, vamos a estar hablando del hermoso decreto que sacó hace unos días nuestro queridísimo presidente Mauricio Macri, el decreto 591-19, que modifica los dos decretos de 1992, sí, que regían en la política ambiental, por la cual vamos a empezar a importar basura. Espero que no suceda, espero que podamos frenarlo, porque es muy terrible lo que está sucediendo, que también se inscribe este decreto en la lógica de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A partir de que China era el país que importaba los residuos de Estados Unidos y de Europa, a partir de la guerra comercial con Estados Unidos, le dijo, no, a partir de ahora no vas a importar más. Y no solo vamos a importar, sino que vamos a pagar por que nos traigan basura y los residuos peligrosos, digamos, en la mayoría de las legislaciones de países con una política ambiental más avanzada. Y de hecho, acá estaba prohibido, ahora con este decreto eliminan los anteriores. Lo tira por la borda toda la política ambiental mínima, residuos peligrosos que afectan gravemente la salud. Bueno, no, ahora no lo vamos a tener en cuenta, van a venir esos residuos y encima vamos a pagar por ellos. Enrique Viali es un abogado ambientalista que obviamente fue, bueno, salieron de todos lados, desde legisladores, políticos, y especialistas ambientales a repudiar este decreto, entre ellos Enrique Viale. Hay mucha gente, esto igual lo del decreto es importante, que hay que viralizarlo y darlo más que se escuche esto, porque digamos que todo lo que está pasando tapa esto, que es grave, ¿no? Vamos a hacer el basurero. Más basura todavía. Creo que son, no sé si dijiste vos, 5 provincias las que... en lo que es en el país, creo que son 5 provincias que son las que, digamos, que tienen, que ya están acordadas y apalabradas para recibir esa basura. Y hay muchos puntos como oscuros, en donde es como que te deja, no se sabe si esa basura va a ser procesada, esa basura no va a venir procesada muchas veces desde afuera. Entonces es muy peligroso y tóxico lo que está pasando. Le sirve a las empresas como insumo de producción. Esto me hace acordar también, empresas multinacionales, contaminación, algo conocidísimo. Que justamente también hoy vamos a estar hablando del tema a raíz de la empresa Claucol, que ya venimos tratando el tema acá, la empresa instalada en Virrey del Pino, en La Matanza, que viene contaminando hace décadas ya, y los vecinos y vecinas están hace una década, hace más de 10 años, denunciando que está muriendo gente, mueren, o sea, casi todo el barrio está enfermo con cáncer. Y es producto de la contaminación directa, así que vamos a estar hablando con una vecina allá también a propósito de esto, porque tiene que ver, digamos, ¿no? para quién rigen las leyes. Digo, de repente los vecinos y vecinas hacen un acampe y lo sacan, o sea que ahí siempre contra los que se organizan y luchan está dispuesto el Estado a intervenir. En cambio, para una empresa que contamina y mata, porque es, literalmente está matando miles y miles de personas, no existe, ahí no hay intervención posible. Es interesante eso que vos decís. ¿Cuál es también el modelo y el de idea de fábrica y de industria del país? Porque si el modelo va a seguir siendo, vamos por más industrias, pero que sean de este tipo, los agroquímicos, como el caso de Claucol, o sea, terminamos teniendo la problemática de envenenar a toda la población, tanto en la ciudad como en el campo. A las personas, digo, todo el ecosistema, desde la salud misma, que es como la consecuencia directa de las personas que están más cercanas a eso, y después el medio ambiente en general del que somos parte, digamos, como que no se puede separar. Y nada, también estamos yendo a una destrucción del planeta, que a veces cuando se habla de medio ambiente se lo ve como un planteo hippie, ¿no? Y no, nada que ver, es muy político y la verdad es que también sin mundo no hay nada, no hay ni un país ni nacional ni popular, no hay socialismo, no hay capital, no hay nada si no tenemos mundo. Así que nada, es muy, muy terrible lo que viene pasando. Volviendo al decreto, Enrique Viale, el abogado ambientalista, señalaba tres críticas puntuales. Primero, dice que con el decreto se quita el certificado de inocuidad ambiental y así pueden traer cualquier cosa afuera. China prohibió la importación de basura porque le metían de todo. En segundo lugar, eliminaron dos anexos, el referido a residuos con determinadas sustancias y el dedicado a residuos de diversas actividades. Y en tercer lugar, pusieron excepciones para residuos de varias actividades. Bueno, nada, detalla puntualmente cuál es el entramado, digamos, de este decreto, más allá de, obviamente, lo perjudicial en muchísimos sentidos que tiene, pero cuál es el entramado que hay detrás, porque hay negocios, está la pelea comercial, política entre Estados Unidos y China. Sí, China que el año pasado, 2018, cerró, antes China, esto como vos bien decías anteriormente, recibía la basura y se cerró, digamos que se blindó a esto a partir del año pasado. Y bueno, casualidad, un año después Argentina empieza a recibir ese tipo de basura. Este decreto da pie, abre las puertas a eso. Vamos a estar hablando de ello con Dayana, nuestra columnista ambiental, que obviamente también siempre nos trae la información sumamente detallada, así que en un ratito vamos a retomar el tema. Vamos a hablar también con nuestra compañera Antonella Álvarez, aquí ex conductora del Enredando las Mañanas. Ex conductora. Un abrazo y un saludo si nos está escuchando. En un ratito vamos a estar hablando con ella porque esta semana arrancó el juicio por la masacre de Pergamino, recordemos, por el asesinato de 7 pibes que estaban privados de su libertad. De manera ilegal, estaban en una comisaría, digo ilegal porque hay sobrepoblación de cárceles, porque en la comisaría no pueden estar más de determinados días. De tanto tiempo, exactamente. Y los dejaron morir después de un incendio que se provocó, no les abrieron las puertas. Bueno, vamos a estar hablando. Esto pasó ya hace más de 2 años, en marzo. Y bueno, empezó el juicio y desde el colectivo de medios populares se está cubriendo. Varios compañeros y compañeras viajaron hasta allá para cubrir. También a nivel comunicacional es una experiencia muy, muy, nada, que habla también de lo que es la comunicación popular, ¿no? Ir a acompañar y agarrar esa lucha como propia, no solo ir a difundir, ¿no? Como en esta lógica de los medios masivos de comunicación, que dicho sea de paso no lo están casi cubriendo. Y cuando toman el tema siempre es visto como la historia de los pibes chorros, ¿no? Como, de hecho, dentro de la misma ciudad, las madres de los pibes asesinados, muy estigmatizadas, como las madres de los chorros y demás. Así que vamos a estar hablando con Anto para que nos cuente, bueno, cómo fueron las primeras tres audiencias de este juicio que va a durar, no me acuerdo exactamente cuántas semanas, pero va a durar un tiempito y se va a estar acompañando. Es importante esto también saber, venimos viendo, digamos, bueno, la política represiva de este actual gobierno. Y lo importante, creo son seis policías, creo que son los que están sentados en el banquillo de los acusados. Lo importante que y lo trabajoso que es a gente de la institución y toda la traba burocrática legal que te ponen para que vos llegues a un juicio a esa gente, digamos que la verdad que es titánico hacer eso, que así es muy importante que se sepa esto. Y bueno, vamos a estar hablando con Antonella. Bueno, nos vamos, cerramos este primer bloque, ya nuestro compañero Leandro está afuera y bueno, en un ratito vamos a hablar con Susana, vecina de Virrey del Pino de Claucol. Nos vamos de este primer bloque del Enredando las Mañanas con una selección musical hoy hemos hecho que me parece muy interesante. Que el amor sincero puede hacerte muy feliz. miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasaron de las 10 de la mañana y nos vamos a Virrey del Pino, a La Matanza, que como ya hemos hablado en otros programas, los vecinos y vecinas vienen denunciando la situación gravísima de contaminación que produce la empresa Claucol, que está instalada hace muchísimos años, donde bien vienen denunciando que hay una complicidad política, judicial, mediática, por la cual hace que la empresa siga actuando y produciendo a costa de la vida de miles y cientos de vecinos y vecinas. Y por eso ya estamos en comunicación con Susana Aranda, vecina de Virrey del Pino, también una de las perjudicadas por la empresa Parex Claucol. Susana, buen día, te damos la bienvenida a Aldana, Javier y Leandro. ¿Cómo te va? Buen día, Aldana y Javier. La verdad que le doy las gracias porque ustedes son el ojo de lo que somos invisibles, o sea, la clase que no tenemos poder adquisitivo alto y que luchamos contra una injusticia de los tres poderes, porque acá siempre se habló de los tres poderes, pero bueno, a nosotros no, ninguno funcionó hasta ahora, y eso nos está costando la vida. Acá en Virrey del Pino, un barrio de 9 manzanas, con propiedades compradas y las casas hechas con mucho sacrificio, hoy por hoy solo se vive para morir, o sea, no tenemos futuro, de acá salimos muertos. Y de hecho en mi barrio no hay muchos chicos, ni tampoco ancianos o personas mayores, porque no llegamos, o sea, tenemos fecha de caducidad y el que es más fuerte, 61, 62 y así. Y el desenlace es cáncer, eso es así literal, porque nosotros hace 10 años que estamos luchando para que dejen de facturar los tres poderes para que nosotros podamos vivir. Porque la categorización, ni siquiera se le puede pedir que trabajen en condiciones, porque la categorización de Parex Claucol, ahora SICA, dice claramente en su carpeta de que es de categoría 3 y que es contaminante para medio ambiente y humano, o sea, no es posible tener una categorización 3 como tenemos nosotros arriba de nuestro techo, porque no hay ni una cuadra, el espacio que tenemos de la primera vivienda a las chimeneas son de 20 metros, así que se imagina que estamos, y esta es la planta madre de Parex Claucol en Latinoamérica, la que se instaló acá en Virrey del Pino. Pero bueno, es un combo muy difícil, porque yo más ando y tuve que estudiar mucho para poder defenderme, porque no tengo poder adquisitivo como para poner perito de parte, ni siquiera el abogado que tenemos, eso trabajan con nosotros ad honorem, así que también le agradecemos, pero es muy difícil. Acá respiramos vidrio molido, ellos dicen sílice discriminado en cuarzo, pero cuando uno va al juzgado y no lleva perito de parte, Claucol sí lleva su ejército de peritos, pero nosotros, no, o sea, cuando le preguntamos qué es el sílice, ellos dicen simple arena de río. Resulta ser que ese sílice, simple arena del río, con la manipulación del hombre, pasa a ser vidrio, vidrio molido, es el principal materia prima de los productos de Parex Claucol. Marmolina fina, marmolina gruesa, pesticida, fungicida y sílice discriminado en cuarzo. Susana, esta semana estuvieron acampando allí en el barrio para denunciar, bueno, todo lo que venís contando. Una de las cosas fundamentales que ustedes están pidiendo es la prohibición de las chimeneas, que sería la prohibición, digamos, del ejercicio de la empresa, porque no hay modo que no contamine, ¿no? Y después que se aplique la ley provincial que vos recién mencionabas de la categorización industrial, porque esa empresa no puede operar en un lugar donde haya población. Y hay un mapa que ustedes también estuvieron difundiendo que es muy gráfico, ¿no?, lo que está pasando con la cantidad de casos de cáncer que hay por manzana, y encima está desactualizado, o sea que esto se viene agravando en los últimos años, ¿no? Totalmente. Acá, bueno, el mapa que nosotros difundimos ya quedó obsoleto, porque hay que actualizarlo, porque año por año quedan casas vacías, eso es así. Ahora hay vecinos que están con morfina ya en el barrio, y bueno, ya el desenlace se sabe. También ninguno pudo ganarle al cáncer, porque al ponerse la quimioterapia tus defensas naturales son barridas, y al estar en una zona donde respiramos cancerígeno, potenciamos, en vez de ayudarnos la quimioterapia, es al revés, hace el efecto contrario. ¿Por qué potenciamos todo? Porque perdemos todas las barreras contra cualquier virus o contaminación, entonces el desenlace es mucho más rápido. Eso es por un lado. Y sí, de Claucol, yo hace 46 años que vivo en el barrio. Claucol vino en el 80. Y bueno, nosotros no sabíamos nada de esto hasta el 2009, que fue la gran explosión de las tolvas. Bueno, ahí fue que Claucol andaba queriéndonos hacer firmar un petitorio donde decía que reclamábamos a nuestros derechos y por un resarcimiento. Bueno, ahí fue que tres mamás nos pusimos a investigar qué era lo que estaba pasando, y bueno, y ahí nos encontramos que cada vez la caja de Pandora era más grave, y muy es muy triste, porque por ejemplo a mi nuera le diagnosticaron cáncer de garganta, y bueno, uno ya está con eso en la familia. No hay una casa de las 340 familias que vivíamos, porque ya a la mitad ya no están, porque quedaron casas vacías. No hay en una casa donde no te diga que tiene un familiar con problema o que ya ha fallecido. Entonces, es muy doloroso. Hay que estar acá, hay que saber. Y el poder político, o sea, el señor Raúl Magario lo autorizó, le dio a la empresa la autorización para ir en el 2003, con la plena vigencia de la ley, donde dice que la categorización 3 ni siquiera puede estar en un parque industrial, tiene que estar en una zona rural por su alta complejidad. Bueno, nosotros lo tenemos en nuestro techo. OPDS es el organismo provincial que le da el permiso de las chimeneas. La jefa de laboratorio es la señora Silvina Ambrosolio, que es la que le pone que está dentro de los parámetros, pero esos son estándares para el trabajador, y trabajando con protecciones adecuadas, cosa que tampoco los obreros de Claucol no lo tienen, porque Claucol es un usador de seres humanos descartable. Ellos toman tercerizado, cada 3 o 6 meses lo despiden por contrato, porque así no se hacen cargo, porque la ART dice en su lista de que Claucol paga el doble de ART por... Hola. Hola, Susana, ¿lo escuchás? Creo que perdimos la comunicación, ahora vamos a intentar retomar el contacto. Terrible lo que vienen denunciando. Una cosa que decía Susana es que esto sí, vienen denunciando... Expliquemos qué es, o sea, estaba hablando de esta arena manipulada. Para tener una idea, yo me puse la otra vez que habíamos hablado con otro vecino del barrio, me puse a ver, ¿viste cuando abrís una caja de, no sé, algún producto eléctrico? Son, ¿viste que viene como una especie de bolsita pequeña donde tiene unas bolitas adentro que te dicen, esto es contaminante, no lo abra, es solamente para que este producto tenga preserve su se preserve y ese tipo de cosas? Bueno, eso es el, creo que silicio, que es este tipo de arena manipulada, y como bien explicaba la vecina Susana Aranda, es vidrio en polvo, uno lo respira y estas personas están respirando hace una década. Hace poco hicieron, hace más en realidad, porque opera desde el año 80 que sí. se instaló de manera clandestina y recién hace, digo, a partir 2009, de... 2009, que fue el, esto que nos contaba Susana. Hace 10 años ellos empezaron a darse cuenta que digo, todos los efectos que tenía y ahí empezaron la denuncia penal que ya tiene 10 años y sobre eso, Susana, ya retomamos comunicación. Te quería preguntar en qué quedó la denuncia penal que ustedes hicieron hace un montón. Disculpame, te escucho poco y nada. Tengo que adivinar lo que decís. ¿Se podría mejorar eso, por favor? Sí, a ver, ahí me escuchás mejor. Ahí sí, clarito. Perfecto. Susana, te quería preguntar por la denuncia penal que ustedes hicieron ya hace 10 años. O sea que hace 10 años ustedes se dieron cuenta de las consecuencias. No es que ahora estamos viendo todo esto. Te quería preguntar por en qué situación está, en qué estado está la causa penal y por el otro lado, ¿qué respuestas tuviste tanto de en todos estos años? No sé si han intentado, por un lado, desde la Intendencia de La Matanza y por el otro lado, la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, la justicia es... sordo, mudo, ciego hacia nosotros. La justicia lo único que se encarga es de cuidar los intereses y los derechos, supuestamente, entre comillas, porque no sé qué derecho puede tener, porque en la ley dice que no puede estar acá, está los derechos de Pares Clocol. O sea, la justicia en 10 años y con 23 cuerpos que tiene la justicia, que lo tiene que llevar en dos changuitos, donde estamos cansados de ellos, mandarle la lista de los fallecidos y todo lo que... Ellos me encajonan, o sea, yo creo, por eso yo una vez dije en el juzgado que o son inútiles o son corruptos, porque, a ver, la justicia nunca puso perito de parte para nosotros, la justicia nunca nos asistió a nosotros, porque en estos 10 años no dictaminaron ni siquiera algo para minimizar el impacto. Ni siquiera tenemos cobertura médica, o sea, Claucol nos enferma, no tenemos un hospital equipado en la zona como para hacernos atender. Paramos todo en la capital y en la capital nos dicen, no, pero a ustedes no le podemos atender porque ustedes son de provincia, tienen que ir a provincia. Es una odisea, es una agonía muy, muy feo y la justicia, para nosotros la justicia ahora, yo pensaba que vivía, yo siempre digo ahora que vivía... en una mentira muy grande porque yo creí que la justicia era para todo. Bueno, yo ahora comprobé en 10 años que la justicia es para poco, para lo que tiene poder adquisitivo alto, como en este caso, el Grupo Group. Ahora, Verónica Magario, antes era Fernando Espinosa, es la misma cosa. O sea, ojo, porque si ellos quisieran ponerse del lado de los matanceros, tendría que haberles retirado el permiso y ya está el problema, pero no, tampoco. O sea, el municipio, es más, Verónica Magari por Canal 9 dijo que reclamábamos agua y no aire. A ver, nosotros no tenemos agua potable, no tenemos cloaca, no tenemos nada, ni un servicio. Y estamos en el patio trasero de La Matanza. Virrey del Pino están en las fábricas, en los techos de las casas, porque yo ahora sé, y no tampoco nos avisan, porque yo digo, así como ponen en un paquete de cigarrillo que es perjudicial fumar, entonces, ¿por qué no pone en la marquesina de las industrias que nos instala en nuestra puerta que es de categorización 3 y que es contaminante? Porque nosotros ya cuando nos despertamos, para muchos es muy tarde. Yo estoy luchando por lo que están haciendo y por el futuro de mi nieto y de mis hijos. Entonces, es caótico. Y María Eugenia Vidal, nosotros lo único que hicimos, antes era Scioli, de la misma manera ahora María Eugenia Vidal, nunca fuimos recibidos ni escuchados, porque OPDS es organismo provincial. Yo digo, acá es, ellos hablan de la corrupción, pero creo que estamos en un globo de corrupción y la cadena no se ha roto nunca, porque nada cambió. Para nosotros nada cambia, Claucol factura, todos los días sus chimeneas andan. Lo único día que las chimeneas de Pares Clocol no andan es cuando OPDS viene, coloca las colectoras por 24 horas. Claucol es santito, riegan todo, no huela una mosca. La retiran eso y camiones de arena que entran, marmolina y todos los químicos que ellos usan. Pero bueno, le vuelvo a decir, es muy triste, ¿no? Bueno, perdimos se la cortó, se cortó la comunicación con Susana. Bueno, vamos a seguir de cerca, vamos a tratar de continuar. Sí, vamos a tratar de seguir este tema porque bueno, es la segunda vez que nos comunicamos con un vecino del lugar. Y esto que comentaba Susana, tiene su familia, tiene nietos, ya casi niños no hay. Vos recién nos estabas mostrando lo que está marcado en rojo, casi todo el barrio perdió algún familiar. Y bueno, terrible, digamos que esto tampoco de parte de la justicia y de los entes de control, es como que bueno, ya está, tienen su certificado de función para todas las familias del barrio y no damos otra solución. Una cosa que siempre dice Susana, que es la vecina que históricamente lucha y que va al frente y que va a todos lados a visibilizar estas situaciones, yo voy a morir luchando. Y la verdad es que eso es algo súper valioso porque es la única manera, digamos, de frenar esto que está sucediendo, porque no es solo Virrey del Pino, no es solo las familias que están ahí, que como bien decía son más de 300, la mayoría, muchas ya ni están, y más de un tercio de esas familias sufren de cáncer. Y la descripción que ella daba de que el que tiene cáncer hace quimioterapia, te baja las defensas, pero volvés a vivir al lugar donde estás respirando el cáncer, o sea, perdón, donde estás respirando ese polvo que te produce el cáncer y esta vez con menos defensas. Vamos a seguir de cerca la lucha de los vecinos y vecinas que no para también, estuvieron haciendo una camp esta semana también, así que vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que pase allá en Virrey del Pino en La Matanza. Pintaré una casa llorar. Para que vengas a llorar. Para que vengas a llorar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Café, y me parece que al aire puede aportar. Acá el señor Leandro Deza se trae un café instantáneo que a mí me da un poco de impresión, hay que decirlo. Le puso como 10 cucharadas y es como una crema muy espesa. 5 y 5. Eso tiene, claro, que ver, eso tiene que ver como, con la no calidad. No le debe hacer bien a la salud esto. Tiene que ver con la calidad del café. Si le pones muchas cucharadas, es un café muy berreta. Si le pones una y ya te hace espumita, está bien. Pero nunca le puse. Para, hablemos que el café instantáneo no buen es de calidad. Todo, ¿eh? Buen día, señor, ¿cómo le va? ¿A dónde estuvo? Buen día a todos y a todas. ¿Estuve hace, dónde? ¿Cuándo? Ahora. En el primer ¿por bloque. ¿Por qué llegaste tarde? En el primer bloque, ¿dónde estaba? Estuve. Estaba jugando Argentina en básquet. Empezó a las 9 de la mañana, entonces salí de mi casa cuando estaba el entretiempo. Sí. Y pensaba llegar exactamente puntual a la hora del programa. Está caliente. Pero hubo. Hubo problemas con la bicicleta, sí, que se bajaba el asiento, se me salió el... ¡Uy, qué mal! Uno de los dos. Tenemos... Está llegando el equipo de producción. Sí. Tenemos effects. A ver. No, él no lo escuchó. Ya pasó. Después tirate vos. Ponelo de vuelta. Repetí lo que dije. No, pero primero ponete los auriculares. Uy, y ahora sí, eso. Ahora sí. ¿Lo de la bicicleta? Sí. Se bajó el asiento de la bicicleta y... ¡Uy, qué mal! Y también se me salió el cosito de la mochila. Uy, ¿qué cosito mal de la mochila? El hilo. ¿Qué hilo? Tiene dos tiras de la mochila. Ah. Se salió el cosito de la mochila. Accidentado. Se iba a venir en bici, pero no había. Bueno, mejor que no haya y no sé. Una nueva incorporación a nuestro programa. Me encanta. No, las bicicletas Itaús tienen... Itaús. Sí, totalmente. Tienen un repertorio para dar. Son brazucas, ¿qué crees? La cuestión es que llegué y vi el final recién del partido de Argentina. Sí. 87-67 a Venezuela. Estamos ya casi en cuarto de final. A mí me importa dos cosas. Primero, sí, ¿cómo terminó ayer ese gran partido de Chile-Argentina de fútbol? Bueno. Y segundo, ¿qué opinión le cabe que usted abrió, bueno, ahora no, pero más adelante vamos a estar tratando su columna histórica de clubes, abrió con el club más antiguo de Latinoamérica y que esta semana fichó a Dios como técnico? Y uno cuando hace secciones deportivas y pasan estas cosas... Es visionario usted. Empecé con Gimnasia La Plata. Y ahora Gimnasia de la Plata tiene como nuevo director técnico a Diego Armando Maradona. Sí. Increíble noticia. Increíble. Que se dio ayer. Ayer confirmó Maradona, pero en los últimos 2-3 días ya se venía palpitando. Bueno, vamos a estar repasando los clubes que dirigió acá Argentina, que no fueron muchos y fue hace mucho tiempo. Venía palpitando, viste que estaba ese 70%, 80%, 95%. Boca de urna parecía. Sí. Bueno, Maradona dirigiendo a Gimnasia de La Plata, el equipo de Cristina. ¿Cuál es? ¿Cómo? El equipo de la mamá de Cristina, ¿no? El equipo de la mamá y de Cristina. Ah, de Cristina también. Fútbol era Cristina, pero claro, Ofelia era la madre, era más, iba a la cancha, todo. De ayer me llegaban fotos de gente haciendo fila en las puertas de Gimnasia de La Plata, ya para ¿cómo es? Ser nuevo socio. Ah, gente que no, por ahí no... Que lo no vi, era socio y ahora es Diego, vamos a hacer. Que solo vio la final del 86. O capaz que lo vio en YouTube, y la final del 86. Del ascenso mexicano con el Dorados. Por favor. Poco. Pero ¿usted cómo calificaría el juego de los equipos del Diegote? El esquema táctico. El esquema táctico de los equipos del Diego. A mí Argentina en el Mundial 2010 me gustaba. Es el único parámetro que tengo, ¿no? Ni el ascenso mexicano... Ni la Liga Árabe, ni no sé dónde más dirigió Maradona. Ni el Racing de... Argentina en los 90. El Racing del Chino. En los 90. No sé. Bueno, dirigió el equipo de Néstor y ahora el de Cristina. Es verdad, y del Chino. Vos decís que es intencional, o sea, hay un... Y hay por ahí un mensaje político. Una elección, claro. Bueno, Macri siempre que le preguntan a Dios sobre... el peronismo o el macrismo, siempre tiene que decir lo que piensa Maradona. Sí. Bueno, salió hace poco queriendo volver al país, sacándose fotos con la remera de Gimnasia y acá está. Acá estamos. El club platense. Sí, claro. ¿Vamos con la agenda? Con la agenda. Bueno, Maradona, nuevo técnico de Gimnasia. No, igual es una noticia importante. Va a estar empezando a dirigir. Bueno, Gimnasia está último en los promedios. Yo creo que a Gimnasia le va a llevar mucha plata, pero no creo que lo salve del descenso. O el milagro de Dios puede ser que... Ayer un amigo, sabe mucho, me dijo, va a salvar a Gimnasia al descenso y luego vas a ir campeón de fútbol argentino con Gimnasia. Te dice. Y así Maradona va a volver a ser. Y así dijo Maradona... como que el pueblo futbolero dejó de creer mucho Maradona y instaló la competencia con Messi, por ejemplo. Sí. Más para denostar a Maradona por su figura pública fuera de lo futbolístico, ya que lo futbolístico quedó muy atrás en el tiempo. Sí. Y muchos jóvenes ni lo vieron jugar. Uh-huh. Entonces... poner a Maradona en ese sector del fútbol argentino histórico otra vez. Gimnasia nunca ha sido campeón de ninguna categoría. Nunca ganó nada, del ascenso sí, pero ninguna primera división nunca ha sido campeón Gimnasia de La Plata en el fútbol argentino. Así que sería algo histórico. Pero bueno, no digo que sea posible que pase, no está dentro de lo más probable. De hecho, Gimnasia, como decíamos, está último en la tabla de promedios. Con exactamente el mismo promedio que Central Córdoba de Santiago del Estero, que recién acaba de ascender. Ajá. Entonces, muy mal Gimnasia, que tiene que pelear con equipos como Colón, Banfield, Newell, Patronato, que son los más cercanos en la tabla de los promedios. Uh-huh. Pero bien. ¿Qué más? Yo creo que se salve Gimnasia igual. ¿Vale? Se va a salvar, por la mano de Dios se va a salvar. Ese va a ser el título de todos los diarios. Si pasa obvio eso. Que sí. No hay, como decías, no hay fecha de la Superliga. Va a comenzar Gimnasia de La Plata con Maradona el próximo. Escucha esto. Próximo domingo a las 11 de la mañana, el próximo domingo 15, ¿sabe contra quién? Adivina. Uy, qué mal. Gimnasia. Gimnasia contra Banfield. Contra Racing. Oh, el Chino ya está sufriendo porque sabe que los equipos del Diego. Y en La Plata. Debuta en La Plata a las 11 de la mañana. madrugando el Diego. Como jugador, una persona que te dirija el Diego debe ser un la verdad que sí, debe ser una... Y más porque va a estar recorriendo las instalaciones del club, un chico de reserva. ¿Con qué camina el Diego ahora? Porque lo vi caminando el otro día y lo llevan en una especie de monopatines, lo tienen que llevar para... ¿Por qué? ¿Usted lo vio caminar? No lo vi. Ah, pues. Pero si va monopatín no camina. No. Yo lo vi caminar. Monopatinea. Que, claro, digo, lo ven para recorrer todas las instalaciones del club, a esa velocidad tiene que tener que le den un monopatín. Sí, o la bici Itaú. No quiere romper más usted. No, bien, ¿cómo? ¿Y el partido de hoy de ayer? ¿De ayer? Bueno, entre hoy y ayer en el horario argentino, ayer en el horario estadounidense en Los Ángeles, donde se disputó el partido entre Argentina y Chile. Aburridísimo, el partido argentino fue mejor en el primer tiempo, pero el segundo se podía no ver tranquilamente. Sí. 0-0 contra Chile, que nunca perdemos contra Chile cuando no son finales de Copa América últimamente. Siempre le ganamos, o llevamos un empate. De hecho, en Copas Américas, pero en fase de grupo, en tercer y cuarto puesto de Copa América también, pero en las finales contra Chile nos vienen facturando seguido. Exactamente. En los próximos días, Argentina-México, también en Estados Unidos, una gira de ahí de Argentina a Estados Unidos, que son partidos que sirven para salvar la sanción de Messi. Ahora entiendo. No la expulsión contra Chile de Medel, ese tendría que ser partido oficial, por eso se va a perder un partido eliminatorio, pero sí la sanción por... Era por eso. Por lo de la Conmebol. Ahora entiendo. Entonces, se salva eso. Sí. Argentina partido frente a Chile y México. 0-0 ya, Argentina. Bien, pero tenemos lo importante. No sé con cuánto tiempo... Tenemos, y fíjese. ¿Cuántos bloques son de los suyos? Queda su segundo bloque porque si tiene no, vamos a decir un los lugar equipos. Especial y dos notas más. Lo vamos a tener que reperfilar a usted. ¿No? Así, por favor, vaya. 5 minutos. Bien, pero al final, lo de los clubes. No voy a decir los equipos, pero son dos equipos de un clásico histórico. ¿Cómo te la vende? Me gusta. Y de los mejores clásicos. Del conurbano bonaerense que uno puede ver. Ajá. Que no se ve hace mucho tiempo. Bien, Mundial de Básquet, entonces, como decíamos, hablamos del café colombiano, su vecino Venezuela quedó eliminado del Mundial de Básquet. Uh-huh. Vecino no político. Supuesto. Sí, obvio. Eliminado del Mundial de Básquet Venezuela a mano de Argentina. Esto le conviene a Argentina por dos bandos. Primero, porque Argentina gane y ya está en la próxima ronda. Si le gana a Polonia, pasa primero. Y entra a los cuartos de final como uno de los mejores equipos, uno de los 8 que quedarán si le gana a Polonia, que es muy posible, queda entre los mejores 8 y con un alto porcentaje de puntos sería ganar todos los partidos, porque ganó 4-4 hasta ahora. Sí. No solo eso, sino que le ganó Venezuela y hay 2 plazas para los Juegos Olímpicos. Este Ajá. Mundial te clasifica a los Juegos Olímpicos y hay 2 plazas de americanos. Y entre los americanos, ¿quiénes están? Los Yankees. Que va a ser muy difícil que pierdan su plaza. Y Argentina se disputa esa segunda plaza con Brasil como primer candidato. No. Entonces, que quede eliminado Venezuela es bueno para Argentina. Sí. Porque saca a una competencia regional. Sí. También debería quedar afuera Puerto Rico, que es muy posible. Porque tiene. Me duele porque yo quiero que en realidad haya más cupos de sudamericanos. No es culpa de los sudamericanos que haya solo 2 cupos. Que haya tantos europeos. O que te metan a Estados Unidos a. Claro, que son otro continente. Son otro continente. Que pongan el anglosajón y latinoamericano. Claro. ¿Con qué pueden hacer un triangular Canadá-México? Canadá y México. Y listo, ya está. Y Alaska. Y Alaska, póngale. Pero no, la verdad que es heavy y que haya pocos Brasil. Cupos. Hay solo 2, sí. Igual me sorprende que el Mundial de Básquet, que es importante este campeonato, digámoslo, el Mundial de Básquet, sí. un deporte como el básquet, o sea, esté, digamos que la zanahoria no sea ser campeón del Mundial, sino ir a clasificar para Exacto. un Olímpico. De ¿no? hecho, Estados Unidos no lleva ni a su primer, ni a su segundo, ni a su tercer equipo. Son todos jugadores de NBA, sí. pero son jugadores de segundo, tercer año, cuarto alguno. Sí. Solo dos jugadores que fueron al Juego de las Estrellas, que es donde van los 24 mejores, dos de todo sí. el equipo de la selección. de los Estados Unidos. Es más, algunos analistas deportivos especializados en básquet dicen que es posible que Estados Unidos se quede fuera de las Olimpiadas. Que Brasil y Argentina lo superen. ¡Opa! Y que se quede afuera. Yo no lo creo. Sufrió contra... Usted está tirando dos batacazos. ¿Batacazos se dice? O sea, primero que el Diego no va a salir... No sé si se aplica... No, pero primero que el Diego va a salir campeón de la Superliga. Segundo, que va a quedar Estados Unidos afuera. Ojalá, yo creo que con este equipo de Estados Unidos Argentina le pueda hacer partido. No digo que le puede ganar, porque Estados Unidos le ganó solo por una a Turquía, pero después jugó con Japón. Sí. Y le ganó por casi 50 puntos. Bueno, ahí el equipo de producción va a estar trabajando en generar un archivo para que cuando suceda podamos pasar estos audios. Bueno, Argentina está muy, muy cerca y Venezuela ya afuera. Sí. Puerto Rico en un grupo muy difícil con Italia, España y Serbia. Y Serbia, para mí, máximo candidato a quedarse con el Mundial, más que Estados Unidos. Serbia es el mejor equipo del Mundial. Uh-huh. Hasta ahora. Y República Dominicana también, muy difícil que pase. Entonces, entre Argentina y Brasil y Estados Unidos, solo dos van a clasificar los Juegos Olímpicos, pero Argentina está muy bien. Por 20 le ganamos a Venezuela hace pocos minutos. Bien, tenemos después para el final, porque ahora me están apurando con las miradas. Perfecto. El US Open, sí. Perdió Schwarman, pero bueno, ya... contra Nadal, vamos a decir las semifinales, y nada, mucho más. La B Nacional juega Tigre el domingo. Vamos todavía. Y Maradona no tengo que ir al gimnasio. Bien, y demás. Después más información. Y demás es. Bueno, muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. Estoy esperando con ansias la segunda parte de tu columna, quiero que lo sepas. Nos vamos rápido de este bloque, así vamos a charlar. Tenemos... la comunicación con Anto para que nos cuente del juicio por la masacre de Pergamino y la columna ambiental de nuestra compañera Dayana Radio. Hincha de Gimnasia La Plata. Vamos a preguntarle, Dayana. Sí, Dayana, sí. Ah, ya lo dijo. Ahora vamos a hacer otra indagación más sobre esto. Sí. Bueno, nos vamos. Construyendo realidades. Ahora Rita, ¿qué te espera? Con tus sueños de jazmines, añorando aquel presente de emociones contrariadas, atravesando grandes aguas, espejando en lo profundo. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Abrazos y algodones, viene de tus pupilas, pozo de agua infinito, hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca dudes, camino ser todo. Siempre hacia adelante, funciona como aires, renovando cristales, balbucean con ternura, viva el amor desapegado. Camino certo. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Tercer, cuarto o quinto bloque, ya me perdí enredando las mañanas y saludamos ya a nuestra columnista ambiental, Dayana, compañera de Radio Nauta. Buen día, Day, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte bien. Bueno, ya arrancamos el programa hablando del decreto del horror, comentando un poco, y bueno, obviamente en el que vas a profundizar vos, por el cual a partir de ahora empezaríamos a no solo importar basura de Estados Unidos y de Europa, sino también a pagar por ello. Sí, la realidad es que el decreto de necesidad de urgencia modificó una ley vigente desde la década del 90 en la que se establecían controles más rigurosos en términos de los residuos, del ingreso de residuos, y un decreto también que se consiguió por la lucha de numerosas asambleas, como por ejemplo la lucha que se llevó adelante en la localidad de Chubutense, en la zona de Gastre, donde a partir de la movilización popular, a partir de la lucha popular, se logró frenar se pretendía generar un basurero nuclear, el basurero nuclear de Gastre, y a partir de la movilización popular, de las amplias movilizaciones que se dieron, lograron frenar el basurero y toda esta clase de luchas para frenar el ingreso de estos residuos, que lograron que se sancionara la ley que lo que establecía era un control más riguroso en términos de los residuos peligrosos, o sea, de residuos que pueden llegar a tener un impacto ambiental, porque de ingresar solo se tiene en cuenta, o el pago solo se da en términos del porcentaje que ingresa, o sea, de la tonelada por tonelada, pero no se tienen en cuenta los pasivos ambientales que a largo plazo pueden generar. Miércoles esta semana se conoció la noticia de que por decreto de necesidad de urgencia esta ley fue modificada, permitiendo, flexibilizando los controles para el ingreso de residuos. Y esto también coincide con una modificación que hizo China, que justamente prohibió la importación de residuos porque, bueno, estaban recibiendo muchos residuos del resto del mundo y decidió prohibirlo, bueno, y esta prohibición también generó que, bueno, que Argentina o que el gobierno entendiera que era un buen negocio colocarse en el lugar del basurero mundial, ¿no? Pero también desconociendo esto, el dinero que ingresa hoy no va a llegar a cubrir la remediación de los pasivos ambientales que se puedan llegar a generar, además de que son, o sea, no sé, de ingresar residuos vinculados a lo nuclear, el impacto no es solo por una generación, son generaciones y generaciones que se venían impactadas por la contaminación que ambiental que pueden generar estos residuos. Nosotras estuvimos en comunicación con Juan, que es un biólogo recibido de la Universidad de Córdoba y a su vez también participa o es docente es docente de gestión de residuos en la Universidad Metropolitana de Buenos Aires, y además de ser magíster en gestión ambiental metropolitana, además de asesorar justamente a la CETEP en términos de residuos. Así que si les parece, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. En particular, lo que las cooperativas venimos o vienen reclamando y la agenda que intentan trabajar y llevar adelante es una agenda que tenga que ver con el diseño y la puesta en marcha de una política pública capaz de, a la vez que se gestionan adecuadamente los residuos y se da respuesta a un problema que es ambiental, también se integre y se incluya a este actor social y productivo que es el recuperador urbano. Pareciera que el decreto de Macri va exactamente en el sentido contrario y está completamente descontextualizado, no se entiende si es que está en el marco de qué programa, de qué estrategia, de qué idea, de qué política pública. También se hace a espaldas de la sociedad, digamos, trasciende porque alguien lo encuentra en el boletín oficial, pero ni siquiera el gobierno se preocupa de hacerlo público, de promoverlo, ni la Secretaría de Ambiente de la Nación de explicarlo. No se entiende a qué cooperativa, a qué pyme, a qué economía regional le puede beneficiar, no se entiende con qué tipo de sector el gobierno previamente puede haber conversado esto. Es realmente bastante inexplicable, pareciera un caso más de los si pasa, pasa, ¿no? A los que nos estuvo acostumbrados el macrismo durante los años que duró. Ahí pasaba. Bueno, pasaba lo que comentabas vos, Dayana. ¿Qué tal, Javier? Te saluda. Preocupante esto, que el pasa o pasa, ¿no? Si pasa, pasa, que nadie se entere, no se publicó en ningún lado, ¿no? Perdón, la verdad que no escucho nada, se escucha muy cortado, no... Hola, ¿ahí nos escuchás? ¿A ella nos escuchás? Hola, Dayana. Sí, ahí mejor. ¿Ahí mejor? Hablamos, Dai, de que ni siquiera pasó por la Secretaría de Ambiente, hoy ya no ministerio, sino directamente por el Ministerio de Producción. O sea, ni siquiera Bergman firmó el decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Sí, y justamente esta firma de SICA, del Ministro de Producción, también genera un mayor miedo entre las organizaciones ambientalistas, porque justamente que sea el ministro de producción el que esté firmando un decreto de estas características genera una cierta preocupación. Inclusive desde algunas organizaciones están, como la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, se está planteando plantear un pedido de inconstitucionalidad, porque bueno, en lugar de inclusive una modificación de estas características que puede tener impacto para generaciones futuras, que se esté planteando por un decreto de necesidad de urgencia cuando claramente no tiene un cambio de reglamentación de estas características, no tiene ni necesidad ni urgencia, sino que se hace para no ser debatido, justamente porque lo que otorga la capacidad de un decreto de necesidad de urgencia es la capacidad de no ser debatido en el Congreso, de no tener que lidiar con los acuerdos que tienen que hacerse para que una ley salga adelante, o una modificación en este caso. Entonces, la realidad es que un decreto de estas características, una modificación de estas características, debería ser discutido con todos los actores con todos quienes vivimos en esta sociedad, pero también con los actores que integran la cadena de producción en torno al residuo, porque esto no solo tendría impacto a nivel ambiental, esto también tendría un impacto para las cooperativas y los recuperadores y los cartoneros que trabajan en la producción o en la cadena productiva vinculada a los residuos, porque ingresar residuos, residuos reciclables de otros lugares, lo que generaría sería bajar los costos o bajar los bajar el o sea el dinero que recibe cada uno de estas personas por los residuos que puedan recuperar, aun cuando ni siquiera en Argentina se están recuperando y reciclando los residuos que se generan acá mismo. O sea, se importaría más residuos cuando acá ni siquiera hay una política real en términos de reciclaje, cuando en realidad el gobierno delega ha delegado en los cartoneros sin brindarle demasiadas garantías esta tarea. Y la realidad es que son miles y miles de cartoneros, de cartoneras, de personas vinculadas a la recuperación y reciclaje de residuos quienes llevan adelante esta tarea valiosísima y quienes serían los principales afectados por una medida de estas características. Así que no solo la preocupación es en términos ambientales, sino también sociales. En el medio de una crisis económica, sectores que están viviendo del reciclaje, sectores que están viviendo de una producción en este sentido, se verían afectados muchísimo. Además, bueno, de no considerar, o sea, en los costos o en el dinero que ingresaría por la importación de residuos, no se considera ni se tiene en cuenta los pasivos ambientales. O sea, Argentina igual tiene una ley o tiene una forma de proceder con las actividades contaminantes en la cual nunca se miden los pasivos ambientales que deja una determinada actividad. O sea, lo vemos, no sé, a diario con la megaminería, que deja pasivos ambientales terribles que no se están considerando en lo que deja estas mineras transnacionales al país. Incluso este mismo gobierno fue quien se encargó de derogar las retenciones mineras, que por sí eran bajísimas, pero por lo menos eran algo del dinero que extraen las mineras y que no dejan nada al país. Bueno, por lo menos era algo, y este gobierno inclusive se encargó de quitar esas retenciones a la minera. O sea que sería una actividad más que Argentina tendría que enfrentar de acá a futuro, los pasivos ambientales que se generarían sin tener en cuenta hoy en lo que ingresa al país, o sea, esos pasivos que podrían generarse. Así que la realidad es que desde muchísimos sectores se está planteando un pedido de inconstitucionalidad y se están planteando que una modificación de estas características necesariamente tiene que ser debatida por todos los, por lo menos en un principio, por lo menos por todos los actores que integran la cadena productiva en torno a los residuos. Inclusive en muchísimas localidades el tema de los residuos ha generado un conflicto muy grande. O sea, lo hemos visto en las localidades donde existen plantas de la SEAMSE, como por ejemplo acá en La Plata o en algunas zonas del Gran Buenos Aires, donde plantas del SEAMSE, o sea, que por no llevar a cabo controles eficientes en términos de lo que se está enterrando, generan un proceso de lixiviación a partir del enterramiento y el aplastamiento de los residuos que ha generado en los alrededores de esas plantas problemas del estilo del linfoma no Hodgkin, problemas de alergias, problemas de la piel, respiratorios, por controles inadecuados. O sea que imagínense lo que generaría si ya existen problemas con la cantidad de residuos que se generan a nivel nacional. Imagínense lo que generaría el ingreso de nuevos residuos de otros lugares sin ningún tipo de control sobre lo que se está ingresando, ¿no? Sí, así es, Dayana. Tenemos otro audio, ¿no es cierto? Sí, tenemos otro fragmento de la entrevista con Juan, biólogo por la Universidad de Córdoba y magíster en gestión metropolitana de residuos y docente también en gestión de residuos en LUMET. Lo escuchamos. No terminamos todavía de entender a qué responde que el decreto salga de esta manera descontextualizada ni en este momento, donde además la sensación es que el gobierno está de salida, ¿no? Está de retirada. Para mí hay un elemento del plano internacional que tiene que ver con que China modificó su legislación regulatoria en esta materia, es decir, digamos, se volvió más restrictiva respecto del ingreso de insumos provenientes de residuos a su país, y eso evidentemente debe haber dejado un determinado volumen a nivel global de residuo que habitualmente iba a China, digamos vacante, y los grandes capitales globales tienen que ver a dónde redirigir eso. Por un lado eso. Por otro lado, no hay que olvidar que el año pasado, la Ciudad de Buenos Aires avanzó en la modificación de la ley basura cero, y esa misma ley que prohibía la incineración de los residuos, por una modificación muy, muy sencilla de un artículo, ahora no lo prohíbe, sino que lo permite. Si bien no hay en marcha proyectos de construcción de plantas de incineración de residuos, sabemos que está en la agenda del gobierno de la ciudad el tema. Entendemos que se vio un poco también paralizado por el descalabro macroeconómico que el mismo gobierno nacional produjo, pero también suponemos que en algún momento intentarán poner el tema en agenda y avanzar, y si eso sucede, lo más probable es que, sobre todo en las primeras etapas de la puesta en funcionamiento de una tecnología de ese tipo y de esa escala, no alcance con los residuos locales y tenga que permitirse el ingreso de alguna cantidad adicional, y bueno, este decreto vendría a, digamos, como anillo al dedo al grupo o al actor social que se hiciese cargo eventualmente de un proyecto de incineración de escala metropolitana, ¿no? en Buenos Aires y su conurbano. Ahí pasaba Juan, muy, muy, con mucha claridad y muy explicativo también, porque digo, es para pasar el espanto de decir no, está mal, digamos, ¿no? Y poder profundizar en todas las consecuencias que tiene, como vos bien decías también, Dai, el tema de todas las cooperativas y cómo va a afectar aún más esta medida para todos los recuperadores urbanos, ¿no? Sí, justamente la realidad es como escuchamos en el audio, la intención de avanzar con algo que a nivel mundial se está planteando como sumamente nocivo, como es la incineración de residuos, que libera dioxinas y otros contaminantes tóxicos al ambiente, pero bueno, acá el gobierno plantea avanzar aún más en esta matriz contaminante y hacerlo de esta forma. Del mismo modo que hace algunas semanas intentaron hacerlo con la ley de semillas, avanzar a través de DNU, que los DNU tienen una intención, o sea, cuando en la legislación argentina se establecen DNU, pero justamente que no se pueden avanzar en cualquier cosa a través de DNU, no se podría avanzar en cualquier cosa a través de DNU, pero bueno, una forma, es como, es un vericueto legal que les permite avanzar en este tipo de normas sin una discusión, y son normas, digo, si hubiese avanzado con la ley de semillas en el mismo sentido, o esta reglamentación que se avanzó de los residuos, que son cuestiones que afectan a la totalidad de la población, no es que afectan a un sector, porque, por ejemplo, se empezaron a quemar residuos, gran parte de la población que habita en los territorios cercanos se vería afectada, pero sin embargo el gobierno no plantea una discusión en estos términos, y la realidad es que hasta ahora, a pesar de las numerosas críticas que suscitó este decreto, ni siquiera han dado una respuesta en términos de por qué avanzar con este decreto, por qué hacerlo de calladito, sin que nadie se entere, es una falta de respuesta y también una falta de conocimiento de lo que a nivel mundial, no creo que sea falta de conocimiento, porque sería muy ingenuo pensar que es por falta de conocimiento, sino por una decir, bueno, es desidia en cierta forma, porque a nivel mundial y hay numerosos estudios que dan cuenta de lo que la incineración de residuos que podría generar, y permitir la incineración de residuos es una locura en este plano, además de desconocer toda la lucha de las asambleas que llevó a la sanción de esta ley, que llevó a que las organizaciones digan no queremos ser el basurero mundial, y menos de residuos peligrosos, y sin embargo, bueno, desconocer toda esta lucha, desconocer

el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y los oyentes también estaba bailando Javi, le contamos. Estaba tirando unos pasos medio de serpiente. Podemos cerrar con Gilda, ¿no? Podemos cerrar los viernes establecida acá. Solo con Gilda. ¿Por qué Gilda? No, un viernes cerrarlo con una cumbia arriba, porque Gilda es lo más. ¿La película de Gilda la viste? Sí, me encantó. Yo no. Fue toda mi familia, lloró y yo no. Perdón. El chino, yo quiero preguntar. Yo casi lloro. El chino puso pulgar para abajo, pero yo quiero preguntar por la película. Por la película. Ah, bueno. Yo no me animo a ver ese tipo de películas. Porque. Para mí está muy bien la película. Pero ¿cómo no te animas que tenés? ¿Cómo? No, me la tira abajo. O sea, es como que me la tira abajo. Yo, por ejemplo, no mucho sé. Mucho golpe bajo, eso sí, la película. No. Mucho golpe bajo. Claro, por ejemplo, la película de Rodrigo no la vería. No sé si vería la de. No sé, la de Freddie Mercury. No sé. Ah, yo la vi esa. ¿Y? Está buena. Claro, lo que pasa es que uno sí tiene muchas. Esa es mi crítica cinematográfica, está bueno. Es verdad. Está zarpada. Pero bueno, la de Gilda está bien. A mí me gusta el chino, ¿no? Y el chino sabe de cine acá. Ah, no sé si era una cuestión a nivel de conocimiento de la historia de Gilda. Pero es porque una cuestión cinematográfica. Una cámara estaba mal puesta. Planos cortos. Sí, sí, a ver, chino, queremos escuchar tu opinión. Y para que los oyentes van a escuchar la voz del chino. Yo no me escucho. A ver. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí se te escucha. Oye. No, decía que la película de Gilda como repite mucho todo el tiempo. O sea, necesita. Gilda está triste, va a componer, se sienta en la habitación y toca la guitarrita, pero así como todo el tiempo. O sea, todo repite tiempo. Recursos. Y al final muy seguido. No quiero herir la sensibilidad de nadie, al final muere y después vuelve a morir No, pero no está tan dramático, pero sí tiene varios como, repite golpes. Repite recursos ¿no? todo el tiempo. Eso, a mí me dijeron que es muy dramática y que la gente llora mucho. Yo estuve al borde de quebrarme. ¿Usted es fácil llorar? Yo lloro fácil, claro, así que no soy parámetro. Está bien, porque le podemos poner un dibujito y llora. Yo lloré, está bien, yo era lloré. Más chica, lloré con Shrek. No puedes llorar con Shrek. ¿Qué pasa en Shrek para que llores? Cuando se pelea con Burro. No podés llorar. La música de fondo me hizo mal. No ve Shrek. Bueno. No importa, pero. No importa, no es. No tengo opinión. Pero bueno, Gilda es para un público. Lo digo, me expongo acá para que sepan que no soy. Abre sus corazones. No creo que es de Disney. No, algo parecido a Disney. No creo que el director de esa película haya buscado el llanto. No creo, pero bueno, a mí Rec tiene varios, tiene una forma del chiste para niños y para adultos. Tiene eso. Sí. Juega mucho con eso. Mucho meme salió de Shrek, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pero pará, vamos entonces, queda decretado que por DNU cerramos siempre con Gilda. DNU del Enredando, cerramos con una cumbia. Con una cumbia. Yo voy a rosquear para que sea Gilda que esté muy presente, pero. El otro día tiramos que nos vino, que Aldana andaba de gira por en el otro corazón lado. Amarillo del país. Exactamente, pusimos un par de cumbias. Bien. Sí. No Gilda, pero bueno, ese es un. Bueno. Vamos por ahí. Bien. Vamos por ahí. ¿Quiere que hable de deporte? Por favor, para eso vinimos. Quedó fuera Puerto Rico el Mundial. No bueno para los latinoamericanos, pero bueno para Argentina, porque es un competidor americano menos. Sí. Ya está España y Serbia en la próxima fase, que uno de los dos va a ser rival de Argentina. Ajá. Seguramente lo lógico, ojalá, sea España. O sea, ninguno de los dos es un rival que uno quiera enfrentarse, pero Serbia, como dije en el primer bloque, para mí es más favorito que Estados Unidos, incluso a quedarse con el Mundial. Entonces, esperemos que Argentina quede primero de su grupo y esperemos que España quede segunda, que es lo más probable que Serbia le gane a España, que le ganó por 7 a Italia y lo dejó afuera, pobrechito Italia, se quedó fuera de los Juegos Olímpicos. Y entre España y Serbia está el rival de Argentina, lo lógico sería que sea el equipo español en cuarto de final, y ojo Argentina-España, ¿eh? En la previa uno puede pensar que España es superior, sí, pero Argentina viene con 4 victorias, esperemos que 5, uh-huh, contra Polonia. Y España viene con partidos muy, muy, muy, muy ajustaditos frente a Irán, por ejemplo. Sí. Frente a Puerto Rico le costó mucho. Ganó todos sus partidos de España, 4, sí, y ganó Italia también. Pero muy ajustado y no sería una sorpresa que... Bueno, igual estoy hablando hipotéticamente porque todavía no está confirmado, pero lo más probable es que sea Argentina-España. Y ojo, sí, Argentina en el Mundial de Básquetbol. Bien, tenemos ¿qué más? Tenemos US Open, el último... Ya dijo eso. No, el tenis, quedó fuera Schwarman. Tenemos que completar la agenda e ir a... Okay. Ir a lo gordo. Ir a lo gordo, vamos. A la parte más esperada. Hoy, semifinales arrancan a las 5 de la tarde. Medvedev frente a Dimitrov. Dimitrov eliminó a Federer. Opa, ajá. Dimitrov. Yo si, no, no, si lo soy tengo, tenis, la verdad es que... Gregor, llegó a ser Grigor, búlgaro. Llegó a ser 3 del mundo hace un par de años, sufrió lesiones y ahora está abajo del top 50. Me suena pero, malo de Rambo. ¿Dimitrov? Sí. Bueno, pero es un buen tenista. Es buen tenista. Sí, sí. Además, debe ser el primo. El primo de Gale. Eliminó a Federer. Yo si soy tenista en esta época y elimino a Federer, sí, me retiro. Se retira directamente. No hay nada mejor. Pero te llevas un buen cheque. O sea, te retirás. No importa, hay que retirarse con. Ya, si sos jugador de básquet profesional, tenés un cheque. De tenis. De tenis profesional. Un patrimonio. O sea, económicamente ya casi tenés resuelta tu vida. Sí, sí. Si no, no llegas ahí. Pero. Eliminás a Federer. No puedes llegar más alto. Capaz que Dimitrov tiene algún tipo de vicio como coleccionar mamuscas y, sí, y se despilfarra toda la guita en eso. Gasta 10 raquetas en 20 mamuscas. Exactamente. Ojalá. Y quiebre, no, mentira. Un abrazo para nuestro amigo búlgaro. Y del otro lado, Mateo Berrettini, el 24 del mundo, frente a Rafa Nadal, que eliminó, sí, a Schwarman. Lo lamentamos, pero bueno, era lo lógico y bien ganado Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas del mundo actual y de la historia, a las 7 de la tarde. Y el domingo será la final entre ganadores de ambos. Mi pronóstico, sí, Dimitrov contra Nadal. Dimitrov, aunque no sea top 50 ahora, claro, eliminó a Federer. Pero es lo que viene, Dimitrov. Es lo que fue y lo que está volviendo a ser, más o menos del potro. ¿Te acuerdas que llegó a ser top 5, sí, top 3 del mundo? Sí. Se lesionó varios años y luego volvió terriblemente. Sí. Plata en Juegos Olímpicos... buenas actuaciones en abiertos y ahora, bueno, volvió a decaer, pero por las lesiones. Todo por las lesiones, tiene una gran calidad técnica. Sí. Vamos entonces ahora con lo importante. Vamos con ya entramos. Bueno, está bien. ¡Opa! Historia de clásicos. Antes dije el ascenso, erróneo, mal. No es del ascenso, sino que es un clásico de primera división, pero que hace mucho que no se da porque uno de los dos está en el ascenso. Ya la sé. Mucho. Espere. No, le voy a pedir una cosa, Lean. Póngase, sí, los auriculares porque el chino le está tirando magia, sí, para esta subsección. Vamos. A ver, uno puede pensar, yo antes pensaba esto, que sí, el clásico de Vélez, sí, era Nueva Chicago. Yo también. Sin embargo. Yo iba a tirar ese. No, el clásico de Vélez histórico. Chicago también tiene revalida, es Ferrocarril Oeste. ¿En serio? Ferro que está en el, disputando el ascenso muchos años. ¡No! En el nacional. ¡No! ¿Dónde termina eso? O sea. Y la historia, la cercanía. Ya sé, pero digo, Chicago es un rival. Sí, también histórico. De pero ¿qué claro. Termina, es verdad. ¿Qué, pero ¿qué Chicago hace? Está ahí en Mataderos, en Vélez está mucho más cerca que, de, que Ferro. Está ahí en. Bueno, están en todos, en el oeste. Está todo ahí. Sí, está todo ahí. La verdad que hay sí. muchos clubes cerca. Pero históricamente Ferro y Vélez están muy cerca de la estación de pero de eso determina que uno y está más cerca del otro, entonces. Claro, ajá. Claro. La cercanía determina los clásicos, porque es donde más se disputaban. Ahí en el barrio. Pero por algo digo, más a pesar de eso, Chicago y Vélez tienen una rivalidad, más allá de que esté más cerca de Ferro. Me parece que también el hecho de que no jueguen hace muchísimo tiempo sí. o que ese enfrentamiento o ese clásico no se dé, debilita un poco el nivel de enfrentamiento, ¿no? Puede como ser, que hay ser. Que buscarse un rival donde te cruces habitualmente en la cancha. Tienes que buscarte rivales, sí, sí. Recuerdo, bueno, Ferro estuvo en la primera muchos años. Sí, recuerdo una época que sí. no estaba Chicago, y Ferro tampoco, y había unos afiches bardeando a Racing de parte de Vélez. Fue para buscar a alguien. 2005, huérfano de rivales estaba. Estaba huérfano de rivales 2005, te estoy hablando. Afiches de toda la ciudad contra Racing. Yo no entendía por qué contra Racing. Porque... Buscaban rivales. Buscaban rivales. Ahí Chino expresa su enojo. Historia de los dos. Sí. De Ferro y de Vélez. Sí, de Ferro y de Vélez. Sí. ¿Con qué quieren empezar? Quiero que hagan como siempre, que adivinen cuál es el sector más humilde trabajador y el de más clase alta. Siempre pasa esto, ¿eh? Ferro del Pueblo. Sí. Ferro del Pueblo. Bueno, obviamente el nombre lo dice todo. En el Ferrocarril Oeste, los trabajadores del ferrocarril. 95 empleados, ¿eh? En julio de 1904. Sí. Se reunieron en una oficina de carga con el objetivo de fundar el club. Porque en estas épocas, al principio del siglo XX, se veía mucho ahí en las calles. Lo decíamos la semana pasada. Con pelotas por ahí de hecha de media. Claro. Pateando. Sí, pateando pelotas. Con arcos así nomás. Sí. Y dijeron, esto es un deporte. Bueno, Newell's, el señor, el amigo Newell's, el inglés Newell's. Que trajo la pelota trajo de cuero. Que trajo la pelota de cuero. Sí. Más adelante, incluso que en 1904, ahí se empezó a conocer más el deporte. Pero a la Argentina, a los argentinos, a los empleados, su tiempo libre lo dedicaban a jugar al fútbol. Entonces, estos empleados del ferrocarril, en el tiempito que les quedaban, se reunieron en la oficina. Dice la historia, dice... Bueno, esto lo saco obviamente de página web y clubes. Estos hombres eran progresistas y emprendedores, comenta. No soñaron, aunque esto sea cierto, nunca soñaron que de ahí surgiría uno de los clubes más importantes del país. O sea, ellos fueron con la idea de, obviamente, cómo vas a ir con la idea de fundar el club más importante del país. Pero Ferro fue en un momento, no solo el fútbol, sino uh-huh. en todos los deportes, en los años uh-huh. 80, una institución ejemplar. Muchos deportes. Ferro ahora es uno de los más importantes en el básquetbol y en distintos deportes. Tiene mucho hockey, creo que tiene, bueno, más allá del fútbol, que hace mucho no sé qué pasa. Está ahí en la B. Está en la B y nunca asciende. Hace mucho, sí. Sí, pero como institución, en cuanto a lo que otro tipo de deportes, es muy fuerte. Es muy importante, sí. De manera que su riqueza actual no está conformada únicamente por su destacada actuación en los deportes de alta competencia. Ferro es una potencia como institución. Uh-huh. Comenta la página de Ferro. Claro. Que dentro de su subjetividad... Un poco parcial, me parece. Un poquito parcial. Bueno, pero vamos a tratar de creerlo lo mayor posible. Sí. Bueno, es verdad, esto es cierto lo que dice. A ver. En 1941 estaba ubicada en una posición estratégica geográficamente increíble. Está en el centro de Caballito, centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces contaba con 6.000 socios y en el 66 ya contaba con casi 20.000 socios. En pocos años Ferro fue adquiriendo muchos socios porque esa clase media trabajadora de la ciudad de Buenos Aires se sentía identificada con Ferrocarril Oeste. el despegue definitivo cuando una fue cuando una por una exigencia de la Federación de Básquetbol se levantó la tribuna del estadio debajo de la cual se construyó el gimnasio. Bueno, fue instalándose de a poco Ferrocarril Oeste, pero siendo, como decíamos, una de las más importantes en los años 80, en los años 70, cuando ya descende en el fútbol profesional, deja de tener importancia. Sí. Va, deja de tener importancia, deja de tener la importancia que tuvo en sus inicios. Pasamos a Vélez. Sí. No se puede decir, o sea, no se compara a la historia de... No se compara a la historia de Gimnasia de La Plata, por ejemplo, que en la misma página de Gimnasia de La Plata dice La Alta Sociedad. Y ahora, ¿qué va a decir? Gimnasia de La Plata dice La Alta Sociedad, mucho no queda para discutir. Pero también eran trabajadores, es cierto que eran de otro rubro, eran... ¿De qué rubro? Uno era presidente de una de las instituciones del tren. Ah, ahí tenés, los laburantes, o sea, estaban en ferro y los directivos... Del mismo rubro, pero la patronal. La patronal estaba en Vélez. Exacto, claro. En la estación de Floresta. Más rival, eso crea más rivalidad. Más que nunca. Claro, aparte te cruzás en un picadito y le entrás fuerte al gerente de producción. Al que te está explotando, claro. Claro, le entrás con todo al supervisor, ahí está. Y en ferro decíamos que se habían juntado 95 trabajadores, a veces se juntaron solo 3. Porque la patronal. La patrona. Un tal Julio, un tal Martín, un tal Nicolás Moreno, que es como el más conocido. Nicolás. Fue el primer presidente. Sí. Quienes buscaron refugio en el túnel de la estación porque llovía. Sentados en el suelo, esta historia de... Incomprobable. Casi romántica. Sí. Escucha lo que dice. Digo. Sentados en el suelo, comenzaron a soñar con lo lindo que sería fundar un club. Ah. Y jugar de veras con una cancha marcada, arcos en forma y hasta camisetas. Yo imagino que en las paredes de ese túnel dibujaban cómo iba a ser la cancha, los arcos. Ya dibujaban al Tigre Gareca, previendo lo que iba a ser. A Carlito Bianchi. Claro. Al Turu Flores. Al Turu Flores. A Omar Asada. Lo que iba a ser la final. Bueno, Vélez campeón del mundo en 1994. Totalmente. Pero bueno, esto fue en 1910. Sí. El nacimiento de Vélez, 6 años después de Ferrocarril Oeste. Sí. Bueno, Marín Moreno, que como decíamos fue el primer presidente, abrió las puertas de su casa para discutir este asunto. Al cabo de unas horas estaba todo resuelto. Claro. Vamos a hacer un club. Tenemos la guita, tuki tuki. Allí mismo se formalizó la fundación de Club Atlético Argentinos de Vélez Sarsfield. Sí. Se designó a Luis Barredo como... Bueno, Luis Barredo fue el primer presidente, pero el fundador fue Marín Moreno. Se integraron 2 equipos, se usó el uniforme, ya tenían más o menos todo complementado entre 3 tipos, los señores de Vélez Sarsfield. Sí. Y para cerrar, sí, la primera cancha. A ver, ¿dónde estaba la primera cancha? ¿De Vélez? Sí. ¿Está en el mismo lugar todo que ahora? Empieza, ahora lo vamos a ver. Ahora todo empieza en un potrero, por supuesto, donde va a empezar. Sí. Comprendido entre las calles Ensenada, Mariano Costa y Convención. Sí. El flamante club demarcó con líneas de cal su campo de juego. Los arcos desarmables eran cargados por los más fuertes los días de los partidos, concentrados por el clásico. Se aceptan desafíos, tiraban los de Vélez. Que venga el que quiera. Claro. Buscaban... Escrito con tizo carbón en alguno de los tantos paredones. De vestuarios ni hablar. El pudor que quedaba a salvo cambiándose detrás de algún árbol. Bien, esa es la historia de fundación de Vélez Sarsfield. Siendo clásico de ferro, me gusta este clásico porque es un clásico que no se ve. Es una rivalidad que no se ve. Claro. Entonces cuando uno habla de que en los años 70 o 80 era un clásico muy fuerte Ferrocarril Oeste y Vélez, te da como esa cosa de decir, quiero que ascienda Ferro. Sí. Y ver Ferro-Vélez de vuelta a ver qué pasa. Sí. Como sucedió, por ejemplo, con Talleres Belgrano. Me acuerdo cuando ascendió Talleres decía, vamos a volver a ver Talleres Belgrano. Sí. Es cierto que no pasaba hace... 5 o 6 años, no Vélez Ferro, que no pasa. Sí. Claro, lo que pasa es que igual años. Talleres Belgrano, siendo de Córdoba y la ciudad, es como que, aunque no estén disputando la misma liga, igual como que se cruzan más, porque son las dos instituciones más importantes de allá, claro, como que igual sigue esa pica. Y acá, el de Chicago, ya no le importa si esto que, digamos, que no era su rival directo antes Vélez. ¿Dónde al hincha es como que dice, bueno? ¿El de Chicago o el de Ferro? El de Ferro. El de Ferro lo olvidó y el de Chicago tampoco sabía esto, de que él era más rival Vélez de Ferro que de ellos mismos. Última vez que ganó, que jugaron Ferro sí. y Vélez de manera oficial. Sí. Torneo clausura del 2000. Hace casi 20 años, en la torneo fecha 16. Clausura 2000. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba de presidente? No sé, qué sé yo, ahí en Ferro ni me acuerdo quién jugaba en el 2000. ¿Quién habrá estado? Victoria de Vélez fue 1-0 en Caballito. La historia lo tiene favorito a Vélez, pero por poquito, 52 victorias, 45 victorias de Ferro, y empataron casi 40 veces, 39. Sí. Pero se ven goleadas impresionantes. Hace casi 20 años que no se ve este clásico. Uh-huh. Y como a veces me aparecen como clásicos históricos, y yo siempre quiero que ascienda Ferro para que se dé el clásico más que otra cosa. Sí. Solo no, por eso. Sí. Pedimos a Chiqui Tapia que ascienda a Ferro por DNU. Por DNU. Exigimos el clásico. Bueno, Ferro siempre le pasa algo. Hay que decir la verdad. Sí. Cuando siempre está cerca del ascenso, y cuando, por ejemplo, se hizo hace pocos años los 10 ascensos para hacer el torneo de 30 equipos, sí. se quedó también a las puertas. Siempre a las puertas. Le hago una consulta. ¿Este invento que hicieron de la Copa, esta Copa Argentina, es la que juegan con equipos de primera contra sí. otros equipos del ascenso o algo así? Sí. ¿Ahí nos cabe la posibilidad de que se crucen? Cabe la posibilidad, no ha pasado. Ah, pero puede estar eso. Puede estar. Ah, ok. A ver, vamos a ver cómo está ahora. Yo no creo que se puedan llegar a cruzar. Bueno, Ferro Carril, no, la verdad que me dejaste desprevenido. Bueno. Vélez bueno. igual quedó eliminado de la Copa Argentina contra Real Pilar. No, pero era pero solamente cabe en la futuro, posibilidad, en cabe futuro. La posibilidad. Es más probable que por ahí Ferro ascienda. Sí. Y esperemos que pase así, se ve seguido ese clásico. Del conurbano bonaerense. ¿Del conurbano bonaerense? Sí. ¿Vélez bueno, Ferro? Vélez en algún momento. Vélez está en Liniers. Bueno, claro. Bueno, está bien. En sí. algún momento estaría bien ver qué pasó con esos clubes, ¿no? De origen proletario, que de repente, bueno, nada, el se fútbol, llama. Digamos, como negocio que va sí. transformando los clubes, que fue transformando muchísimo de los clubes en empresas. ¿No? Como... Bueno, se ve, por ejemplo, en Ferro Paraguay. Dejó de ser proletario, está en Caballito. En por eso, lugar. Por eso digo, sí. más allá del lugar, digo, de, sí. de cómo. Para cerrar, y lo que decía recién, en Paraguay. Paraguay, Cerro Porteño, que es el equipo más importante, se le dice el ciclón obrero. Sí. Y se ve una cantidad de gente abismal, lo decíamos cuando jugó uh-huh. contra River. Está esa esencia de la clase trabajadora paraguaya uh-huh. identificándose con un club. Bueno, en Argentina hay tantos y tan importantes, y se ha dispersado tanto y se ha modificado uh-huh. tanto la esencia, que por ahí no pasa mucho. Pero me surgió ese ejemplo de Cerro Porteño, que es importante. Impecable la columna de Leandro Deza. Próxima semana tenés ya definido que. La verdad que no. Estás en duda. ¿Cómo? Decí bueno, que no, sí. Decí que no, sí, no, pero no, no lo puedes decir. Tienes que anticipar y tenés sincero. Que acá decir dentro de un mes todo el fixture. Todos los clásicos. No, está bien. Podemos ir decidiendo los. Voy clásicos. A traer uno de. ¿De qué? Decilo. No. Voy a dejarlo de Buenos Aires para el final porque. Me parece bien, es una buena decisión. Vamos a hacer una columna bien federal. Pero hay muchos clásicos. Bien, perfecto. Por ejemplo, Platense Tigre. Tráigame algo del sur. ¿Del sur del país o del de sur ciudad? Del país? ¿Del sur del país? Bueno, está bien. Bien. Yo no traigo nada de la historia del fútbol, está ahí. Debe ser difícil jugar al fútbol allá. ¿En el sur? Sí, el viento. ¡Ciérrelo, Javier! Te está pidiendo el Dan. Por favor, nos queda la última parte de este enredando que vamos a charlar. Nos vamos a ir al último tema para el último bloque y el fin de este enredando las mañanas. Gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Quedan muy poquitos minutos para finalizar este Enredando las Mañanas, pero no queríamos dejar de hablar del juicio que empezó esta semana por la masacre de Pergamino, y por eso ya estamos en comunicación con nuestra compañera Anto. Buen día, Anto, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, viajaste a Pergamino, queríamos que nos cuentes un poco cómo fueron las primeras audiencias del juicio que empezó esta semana. Sí, viajamos a Pergamino con compas también de La Retaguardia, que estamos armando el diario del juicio desde la Caterva Cítrica, La Retaguardia y Radio Presente. Fue muy movilizante estar allá en el Tribunal Oral Criminal número 1 de Pergamino, ahí en el Poder Judicial, en el centro de la ciudad de Pergamino, cerquita de la ex comisaría primera, donde sucedió, recordemos, 2 de marzo de 2017, los primeros titulares eran motín en la comisaría primera de Pergamino, más luego fue tragedia y más luego se logró instalar que en realidad lo que allí sucedió fue una masacre. Hay 6 ex policías imputados por el homicidio de abandono de personas seguido de muerte, que tiene penas que van entre 5 y 15 años, y estaban presentes, estuvieron presentes en todas las audiencias, van a estar presentes durante todo el juicio. Entonces se vive una situación de mucha tensión adentro de la sala, porque es muy pequeña. Los familiares de las 7 víctimas de la masacre habían solicitado el Consejo Deliberante para realizar el juicio. Es luego de los juicios de lesa humanidad que se realizaron en Pergamino, el más importante que tiene la ciudad, y el tribunal se opuso a que sea en el Consejo Deliberante porque no podían garantizar la seguridad, aunque acá en el TOC 1 estuvimos custodiados por personas fuertemente armadas, que parece medio no tiene mucho sentido porque la sala es muy pequeña y te das vuelta y tenés un Robocop ahí todo con una escopeta gigante. Y hay 30 lugares para las familias de las víctimas, que son 7, y 30 lugares para las familias de los imputados, y a los lugares los separa un pasillo que es muy pequeño. El juez en la primera audiencia advirtió que se van a escuchar cosas que no gusten, pero que pedía el mayor de los respetos y que cualquiera que expresara algo iba a ser expulsado. Estos días escuchamos... Ustedes me frenan, ¿eh? Yo voy que estamos con el tiempo justo. Declararon estos 3 días, en verdad el primer día no hubo testimonios, segundo y tercer día declararon familiares de los pibes, que esa noche, esa tarde, porque recordemos esto fue cerca de las 6, esa tarde recibieron los mensajes que se viralizaron: vengan que la policía nos mata. Incluso algunos de los que declararon, se empieza a entrever que cuando ellos llegan a la comisaría, los primeros familiares que llegan, los pibes todavía estaban con vida. Apareció un personaje que se llama Eduardo Amué, que es también un policía de la bonaerense, que esa noche les aseguraba a las familias que todo estaba bien, cuando los pibes estaban por morirse. Así que nada, fue muy duro. La semana que viene va a ser también muy, todo va a ser movilizante este juicio, me parece. La semana que viene declaran los sobrevivientes de la masacre, porque recordemos que hay 12 sobrevivientes de la masacre de Pergamino que ese día estaban alojados en otras celdas. Y capaz uno de los momentos más tremendos de dolor que se vivió estos días fue en la última jornada, el miércoles, que cuando estaba declarando Alicia, que es la Laura, perdón, que es la tía de Paco Pizarro, una de las víctimas de la masacre, se proyectó un video que dura 40 segundos nada más, que a ella le llegó de parte de la pareja de uno de los sobrevivientes de la masacre, donde se ve, está como filmado de la celda del frente a la celda 1, y se ve un pequeño fueguito, que es el fueguito que arrancan los pibes a modo de protesta, y se escuchan los gritos de los pibes pidiendo que les abran. Ese momento la mitad de la sala de parte de los familiares de las víctimas rompió en llanto, fue un momento muy tremendo y se tuvo que hacer un cuarto intermedio y se retomó un poquito más tarde porque incluso muchos familiares se descompusieron, fue así como un momento heavy y va a ser todo el juicio porque se trata de revivir el horror, ¿no? Nosotros armábamos la primera crónica y así la titulábamos, como estar ahí al frente y contar cómo se enteraron, cómo llegaron, cómo vivían los pibes. También está quedando en evidencia que los policías, como la mayoría de los policías, tenían un accionar corruptos y de negociados, digo, de entrar, de tener alcohol adentro de la comisaría, de entrar tabletas de pastillas para los pibes. Bueno, nada, como está quedando también en evidencia ese rol de la policía, que es moneda corriente, ¿no?, en los lugares que están a cargo de su custodia. Así que, nada, estuvo igual la experiencia de ir allá y estar sobre todo con los familiares, ¿no?, con Justicia y con Justicia por los Siete, que es el grupo de gente que se autoconvocó, como dicen las madres, mientras ellos estaban velando a los pibes, y el 4 de marzo salió a la calle, ¿no? Esto fue un jueves, viernes, el sábado 4 de marzo ya se estaba marchando en Pergamino por la masacre de los pibes. Vamos a nombrarlos: son Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Federico Perrota, John Claros, Juan José Noni Cabrera, Alan Córdoba y Franco Paco Pizarro, las 7 víctimas de la masacre, que esperemos este juicio siente precedente y condene a los responsables inmediatos y que también se pueda seguir investigando los responsables políticos de la masacre, ¿no? Porque recordemos que poco después de un año de la masacre de Pergamino sucedió la masacre de Esteban Echeverría. En ningún lugar que tiene personas privadas de su libertad está exento de que estas cosas puedan suceder, porque las personas que están privadas de su libertad están sometidas al mismísimo infierno, ¿no? Totalmente, Anto. Y por último, una preguntarte por el trabajo del colectivo de medios populares, ¿no?, y el rol que cumple allí. Como bien vos decías, ni bien sucedió, los medios, incluso locales de Pergamino, instalando esta idea de motín. También hay algo que vos contabas en los otros viajes que habías hecho para ir y cubrir y acompañar a la familia, de toda la estigmatización de las familias dentro de la propia ciudad, ¿no?, y el conservadurismo. Sí. Incluso una cuestión que nos pasó, son largas las jornadas, entonces creo que el miércoles Julián de la Retaguardia, compañero que estaba laburando con nosotros, iba a pedir agua en un como pequeño lugarcito que hay adentro del Poder Judicial, agua para el termo, para el mate. Y la señora le preguntó, ¿y cómo va el juicio? Él le dijo que habíamos ido a cubrir, no sé qué. Y bueno, no sé, le contó un poco y la mina le dijo, si yo digo lo que pienso, voy presa. Ah, ¿qué piensa? No, 7 chorros menos. Bueno, tremendo. Ese 7 chorros menos, 7 lacras menos, se logra revertir, pero no en la totalidad de la ciudadanía de Pergamino, que es una ciudad muy conservadora y que pareciera que porque los pibes estaban privados de su libertad, la forma tremenda, creo que no debe haber peor muerte que la que te consume el fuego, nada, como si fuese menos grave, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que uno llega a Pergamino y está lleno de pasacalles que anuncian el inicio del juicio, está lleno de afiches, de stickers chiquitos pegados en las puertas, está intervenida la ciudad y toda la ciudad sabe, se está desarrollando ahí el juicio y va a ser también, creo, un antes y un después para la ciudad de Pergamino. Estaban el primer día los periodistas de los dos diarios más importantes de Pergamino, La Opinión y El Tiempo de Pergamino. Había un cronista de TN, que parece que es un chabón local, que fue que el día que fue la masacre fue el primero que tuvo los nombres de los pibes, antes incluso que las familias y antes que los medios, me contaban los familiares, y él hace policiales, así que hay un vínculo estrecho con los policías. En el inicio Silvia, la mamá de Fernando Latorre, le decía, porque él nos quiso atropellar, es como corresponsal de TN, entonces tenía un micrófono grande que decía TN, y entonces por eso creía que podía como pasar adelante nuestro, que estábamos haciendo pacientemente una fila para que ingrese la prensa. Entonces le dije, pará un poco, esperá un poquito que hay un orden, y ahí Silvia intervino y le dijo, no, ustedes, los medios, que lo primero que hicieron fue decir que había un motín. Bueno, ¿no? Como, nada, es uno va y siente que el trabajo que podamos aportar y que podamos hacer desde los medios populares para amplificar el juicio es importante, y las familias así lo valoran. Y también destacar que es una co-construcción, ¿no? No es que nosotros somos periodistas y vamos a registrar y hacemos nuestras notas. Nosotros vamos, compartimos esos momentos, construimos crónicas, compartimos seguramente esas crónicas con quienes están sosteniendo la lucha por justicia, porque a veces uno dice cosas que para quienes están sosteniendo la lucha no están buenas. Digo, no somos periodistas ajenos a la organización, sino que somos parte y cumplimos un rol específico, que es el de poder comunicar lo que pasa en ese juicio y la devolución de la mayoría de las personas que no pueden ir porque es un horario laboral. El juicio arranca a las 10 y están previstas las audiencias de 10 a 16, aunque estuvieron terminando tipo 15. Bueno, la gente va siguiendo todo lo que sucede en el juicio a través de las crónicas, y la devolución, la verdad es que es muy alentadora y nos incita a seguir generando este tipo de herramientas para amplificar y también para que sea justicia, ¿no? Enorme tarea, Anto. Recordanos el blog donde se va a estar compartiendo y publicando todas las crónicas y las novedades del juicio, porque ya estamos, nos hemos pasado muchísimo en la enredando, sí. Pero vale la pena. Es juicio7 con número pergamino.blogspot.com. Ahí están ya publicadas las crónicas de los primeros 3 días y también data general del juicio, los imputados y también sobre quiénes eran los pibes. Y continúa el juicio el lunes próximo y la semana que viene son casi los 3 días, todos testimonios de los 12 sobrevivientes, que varios de ellos pidieron declarar sin la presencia de los policías, veremos qué define el tribunal, y también de 3 integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, que cerca de ese 2 se acercaron a asistir psicológicamente a los sobrevivientes y también van a poder declarar la semana que viene. Anto, te mandamos un abrazo grande y bueno, obviamente que vamos a seguir de cerca lo que suceda, lo que vaya sucediendo el juicio. Desde acá obviamente nos sumamos a la exigencia de justicia por los pibes asesinados. Los abrazo, les mando un beso gigante. Otro. Adiós. Nos vamos de este Enredando las Mañanas, pasadísimas, estamos 8 y lo pedido es... Lo pedís, lo tenés. Gilda, hasta el lunes. Felicidades.